Y este viernes se viene un día histórico porque las organizaciones sociales de derechos humanos y las radios comunitarias de nuestro país van a estar denunciando en Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el avasallamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que viene realizando el gobierno de Mauricio Macri. Y estamos en contacto telefónico con alguien que va a participar de esa audiencia en representación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y de la Coalición por una Comunicación Democrática, nuestro compañero Néstor Busso de Radio Encuentro, ahí presto en el aeropuerto de Ezeiza rumbo a los Estados Unidos. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Bueno, Néstor, ¿cuáles son las expectativas para esta audiencia que se va a realizar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, dispuesto a decir lo que venimos diciendo todos estos tiempos. Hay una violación del gobierno de Mauricio Macri, de los decretos de Macri contra los derechos humanos, contra la Convención Americana de Derechos Humanos, al modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la forma que lo ha hecho. Así que vamos a plantear esto ante la comisión. Tenemos toda la expectativa del acompañamiento. El hecho en sí de la audiencia ya es un dato importante, el hecho de que la Comisión Interamericana haya puesto en debate a través de esta audiencia la violación a la libertad de expresión en Argentina, y esperamos que esto haga cambiar la actitud del gobierno de Mauricio Macri. Y la comisión, a través de su seguimiento y de sus recomendaciones, exijan el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos y se reconozca que la comunicación es un derecho humano y no simplemente un negocio comercial, como han dicho voceros del gobierno. Néstor, ¿y cuál va a ser la mecánica de esta audiencia? ¿Cómo va a ser? Bueno, hay una primera... Primero exponemos las organizaciones que hacen la demanda o el petitorio. Vamos a hablar 5, va a hablar Horacio Verbisky haciendo una introducción, Damián Loretti va a hacer una explicación respecto a cómo se están violando, en qué punto se viola la Convención Americana. Va a hablar seguramente Daniel Barenes, del presidente de la Red de Facultades o Carreras de Comunicación y de la Universidad de Quilmes. Voy a hablar yo, en representación de los medios comunitarios indígenas, y va a hablar también, va a ser el petitorio, va a leer el petitorio la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo. Posiblemente tenga una intervención también Martín Becerra, hablando de la concentración de los medios que produce este decreto. Después de eso, de esa primera parte, tiene que hablar los representantes del gobierno argentino, que tendrán que justificar los decretos, explicarlos, responder a la demanda que nosotros vamos a plantear, y por fin hay una ronda de preguntas que hacen los miembros de la comisión. Los comisionados directamente pueden preguntar tanto a los demandantes, o sea, a nosotros, a las organizaciones, o al gobierno. La audiencia dura entre 50 minutos y una hora en total. Néstor, ¿se sabe quiénes son los funcionarios del gobierno que van a estar? No sabemos. Bien. Néstor, hay para este miércoles convocada una sesión en la Cámara de Diputados donde entre los temas a tratar está la aprobación por el recinto de la Cámara de los decretos que cambiaron la Ley de Servicios de Comunicación. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay un intento del gobierno en anticiparse a esta audiencia? Bueno, puede ser. No sé si ese habrá sido el motivo, pero es muy posible. El Congreso puede rechazar o aprobar los decretos. No sabemos cuál es la posición de algunos bloques teóricamente de oposición, pero muy cercanos al gobierno. Así que vamos a ver qué pasa mañana en el Congreso. De todas maneras, independientemente de lo que se resuelva en el Congreso, la autoridad respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos es la Comisión Interamericana y la Corte. Y aunque los decretos sean aprobados por el Congreso, igual se está violando la Convención, porque no es solamente la forma en que se ha hecho, sino el contenido de las modificaciones. Así que en relación a la audiencia en la Comisión Interamericana no cambia demasiado. Néstor, y después de la audiencia, ¿cómo sigue la cosa? ¿Qué tiene un tiempo para expedirse la comisión? Sí, la comisión suele hacer recomendaciones que son no tienen el carácter de estrictamente de obligatorias o vinculantes, pero tienen un peso muy fuerte hacia los estados. Así que esperamos que la comisión resuelva. Y vamos a pedir también un seguimiento de la situación en Argentina, una visita especial del relator de libertad de expresión, vamos a pedir una serie de medidas que esperamos que la comisión asuma, pero para eso se toma unos días. Néstor, un abrazo grande, buen viaje y nos vamos a la vuelta. Bueno, un saludo y realmente con mucha responsabilidad de representar a las radios comunitarias, a Farco, en esta instancia importante para la defensa del derecho a la comunicación y la libertad de expresión en nuestro país. Un gran abrazo.